Vamos a comenzar. Rico. Primero el ritmo, luego las trompetas, el bajo y el piano, todos listos están. Queremos brindar a todo el pueblo. Este es su conjunto. Qué rico está. Hay sinfonías, también hay orquestas, pero para fiestas hace falta más. Algo especial y bien sabrosito, y este conjuntito te lo va a tocar. Ritmo caliente. Llegó el conjunto que tanto esperaba. Para bailar.